Sí, Pali, muchas gracias. Bueno, para comentar rápidamente lo que pasó hace un ratito en la Comisión de Hacienda aquí en el Consejo Deliberante, finalmente la oposición en su en todos sus bloques, tanto el FREPAM como Comunidad Organizada y también el PRO, no acompañó el despacho de comisión respecto a la polinómica de aumento en los taxis de casi el 46%. Los van a fijar en posición en el recinto, van a fijar la posición en el recinto. No lo acompañaron básicamente por un tema puntual que tiene que ver con el costo del mantenimiento del auto. Recién en la comisión, funcionarios y funcionarias del área de servicios públicos estuvieron explicando cómo llegaron al 46%. Y desde el FREPAM le cuestionaron el tema de el mantenimiento del vehículo, el costo del mantenimiento del vehículo, porque según la oposición ese porcentaje le da cerca del 120%, y desde el Ejecutivo Municipal lo calcularon en un 34%. ¿Por qué? Porque los números que hoy están poniendo como análisis en la polinómica son de hace 6 meses atrás, y esa cuestión da que el porcentaje es mucho más elevado que el que maneja el Ejecutivo Municipal. Y otro dato a tener en cuenta que no lo conocíamos, y por eso es importante escuchar las comisiones, porque el Ejecutivo Municipal le dio la derecha a la Cámara de Taxistas. ¿En qué cuestión? En que todos los costos para llegar a la polinómica lo tomaron a través de los repuestos y el mantenimiento de los autos de concesionarias oficiales. ¿Cómo se estaba haciendo hasta hace un tiempo atrás? Solamente con un precio que tiene que ver con los repuestos que no se venden en casas oficiales, que todos conocemos que es mucho más caro. Esta vez el Ejecutivo Municipal le cedió ese pedido de la Cámara de Taxistas, y todos los costos los analizó a través de del precio que están cobrando los repuestos en las casas oficiales de autos. Así que una cosa a tener en cuenta ahí que no se estaba haciendo, esta vez el Ejecutivo Municipal le dio la derecha a la Cámara y tomó los costos. Igualmente, ese 46% que está proponiendo el oficialismo y que tiene su mayoría para sacarlo por ordenanza o que sea por mayoría, lo van a tratar este jueves en la comisión. Mientras tanto, toda la oposición no acompañó el despacho en comisión y va a fijar posición en la sesión de este jueves. Bien, Mauro. Bueno, si se aplica lo que pide la oposición, el aumento sería más del 46 casi por ciento. Exactamente, claro. Casi el 46, sí. 45,9 o 91%. Claro. Bueno, bien, Mauro, gracias. Nos reencontramos cuando sea necesario. Bien. Hasta luego.